canción desnuda y hacerte el amor bajo la luna, para que sepa que como tú no hay ninguna. Bailando la conocí, bailando me le acerqué, perdido en su mirada, conmigo me la llevé. Ella se desnudó y saciamos la sed que tenía en nuestros cuerpos y de ella me enamoré. Que tú me quieres, que me prefieres, me necesitas. También me extrañas en tu habita cuando te sientes solita. Que yo te toque mientras te cante, yo sé que eso a ti te excita. Mamacita, vente para acá, que nuestro cuarto lo suplica. Y ya, no puedo más. Oh, no, no, no, me hace falta tú. Solitos y mojaditos, tú con mojito y yo con guarito, la pasaremos bien rico. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te encuentro? ¿Por qué te fuiste en aquel momento? Cuando gritabas que te encantaba, cuando me sentías dentro. Leeré y leeré y leeré y leía. Nunca pensé que me iba a enamorar aquella noche y en aquel lugar. Solo te pido una noche que tú más. Me digas que me quieres, que me prefieres, me necesitas. También me extrañas en tu habita cuando te sientes solita. Que yo te toque mientras te cante, yo sé que eso a ti te excita. Mamacita, vente para acá, que no. No paro de imaginármela. Y ese movimiento de caderas, mi cama no la deja de extrañar. Y a la noche que estuve con ella, y ya no puedo más. Oh, no, no, no, me hace falta tú. ¿Quién es? JLP. Por eso necesito una noche más. Sobrevolando límites. Con Kenny Voz. La mezcla perfecta. Borja Jiménez. Flaco Estudio. Baby, me da igual donde te encuentres. Sé que contigo pasaré una noche más.